criado. Yo lo mandaba al carao, pero me quedo sin trabajo. Me queda mucho verano, mejor será controlarlo. Pues buenos días se augura. Primer día de temporada, el reloj marchaba a la una. Antonio se tira al agua y se le saltaba la dentadura. Va la guilera con la pierna llena de hierro, y para sacarlo para afuera tuvimos que llamar a los bomberos. Llamando a Juanito el Barba para que echara la tarde al menos, pero se acercó a la banda y se ventiló el chiringuito entero. Hubo que llamar cubano, verdad que le puso el peño, pero es que pasó un tacazo y le dijo, Cuba se partió el cuello. El friki de las patillas, se ve que es un artista bueno, 3 meses de socorrista y después no curra todo el año entero. La rubia de remolino se corre con su salero, pero si le toca pico, tú se lo tienes que tocar luego. Liberarse y llenarse de libertades. Libertad para soñar, libertad para gastar, libertad para protestar, libertades para amar, aunque no me coman nada. Libertad para vacunarse, para negarse y contagiarme, y tocarme libertades. Libertad para pensar, aunque sea subnormal. Coronavirus ataca fuerte a esos mamones, ni respeto ni nada, que son unos cabrones. Coincidió que ese año la quisieron renovar, de tapa y más real. Había peces de todos los colores y mejillones se veían reposar. Más que nada por ser nudista, pues la fauna allí lleva, ni se estaba ni quemar, ni siquiera el mejillón. Mejillón, mejillón, no agarro el salmón que mamón, no engordo el coral tocarrón. No creció el tiburón que voló. El tiburón llevaba puesto una rebelde, parecía ampliamente destemplado. Se quejaba amargamente de su pena y tenía los pezones empalmados. Yo pensé, esto va a ser agua. Me di la pierna hasta el cojo. Cago en Dios, tiburón, esto es un congelador. Mi cojo, la he subido hasta el mentón. Cago en los tiburón. En Sara no socorro yo. Domingo acordar. Anoche dormimos un poco y la piscina reventa. Mareo de resaltita, yo solo hasta el mogollón. Se acerca una niñacita, me mata y lo ven peor. Venga, vamos a ver qué te pasó. Vaya cojo a ti, recógelo. Ya me está asustando, por favor. Ponte tu gafita de buceador. Chiribiribi, estás de mojón. Chiribiribi, estás de mojón. Chiribiribi, estás de mojón. Chiribiribi. Me cago en todo. En cada canto, en cada verso que yo a ti te regalaba.